emitiendo por el 104.9 de la FM a través de Radio Malva y en radiomalva.org. Y también reponemos los domingos de 9 a 10 de la mañana y estamos en la parrilla de Radio Armaña, gestionada en el 88.5, y desde hace poco también en la parrilla de Radio Topo de Zaragoza. Muy buenas. El programa de hoy pensaba hacer un resumen de la jornada del pasado sábado 10 de abril en la 20ª muestra del libro anarquista, pero he empezado con la primera charla y me ha gustado tanto que no sabía por dónde cortar, así que la vamos a escuchar íntegramente. Más allá de las armas, 13 historias de subversión y género, de Rosella Simonet. Y las que hablan son Azadi Jean y Bauma. Y luego escuchamos un poema de David Trasmante. Estoy un poco nerviosa de hacer esta presentación aquí en la plaza. Es la primera vez que lo hacemos así en un espacio abierto. Y primero os voy a contar un poco qué es Azadi Jean y qué es la colección donde está este libro y qué estamos haciendo como grupo. Y después ella hablará más del contexto en los 70, explicará el proceso del libro y cerraremos con un poco de por qué memoria histórica transfeminista, que es como lo que estamos apostando por hacer como grupo político. Azadi Jean somos un grupo transfeminista no mixto de mujeres, oyeras y trans, identidades no binarias, que estamos en Cataluña y estamos como entre territorio rural y ciudad. Empezamos como a raíz bastante con inspiración del movimiento de mujeres del Kurdistán y queríamos como llevarlo un poco a nuestra realidad, ¿no? Y desde nuestras luchas y llevar un poco ya nuestras luchas transfeministas y desde donde veníamos cada una como un paso más a nivel de compromiso y de organización, ¿no? Entonces empezamos en 2019 y empezamos como muy a tope a nivel interno a formarnos, apostando por una vez al mes, haciendo como una formación de algún tema que políticamente creíamos que necesitábamos profundizar más, o también para ir teniendo debates a fondo para generar nuestra línea política, ¿no? Como en ese proceso de creación del grupo. En este tiempo hemos estado como en tres ejes, sobre todo, muy claros, que uno ha sido el multiplicar la autodefensa transfeminista dando talleres a distintos perfiles de peña, a distintos lugares, como estamos así en campo, ciudad, como ha sido bastante diverso. Luego, como en estar presente en las calles, en las luchas, tanto a nivel más local como desde la solidaridad internacionalista. Y la tercera pata, que es la que venimos hoy un poco más a presentar, que es la memoria histórica transfeminista, ¿no? Nosotras estamos como, bueno, apostamos un montón para intentar hacer ese ejercicio de recuperar las referentes y los referentes de lucha y hacer ese hilo, ¿no? Del pasado al futuro de eso. Entonces, de ahí salió la magia un poco como un espacio de difusión de personas, de mujeres, identidades sexogénero disidentes, que apostaron como para poner su vida en lucha, ¿no? Como la maquia un poco en esa referencia del pasar a la clandestinidad o del ese dar un paso para poner en el centro de tu vida esa lucha. Queríamos como dar difusión a esas personas que estuvieron antes, ¿no? Esto empezó en realidad mucho con unas jornadas que se montaron en Barcelona, que de hecho las siguientes son ahora 11-12 de junio, que se llaman Mujeres más allá de las armas, que es el título original de este libro en realidad. Por eso luego traducimos con otro nombre, porque había como ahí un mix de las jornadas, el libro, todo fue como muy paralelo, ¿no? Nosotros empezamos con las jornadas con una idea de llevar a Barcelona en un espacio físico de encuentro a mujeres, sobre todo, que en los años 70 en diferentes lugares habían estado, habían tomado las armas, ¿no? Y fue en otoño del 2019 la primera vez, y fue un encuentro realmente como muy, no sé cómo llamarlo, como muy emotivo, muy, pues realmente de encuentro de generaciones, ¿no? Tanto como ellas sintiendo un reconocimiento y un apoyo y flipando de tanta gente en el público, así, como nosotros de escuchar cosas de algunas, de decir, guau, ¿y dónde estabas?, ¿no? Como un poco así. Y fue bastante guapo, vino gente, pues había de Cataluña, del País Vasco, del Salvador, de Colombia, de Italia, del Kurdistán, y entre ellas estaba Rosela. Rosela nos contó su historia y también nos contó un poco este libro. Entonces, de allí, nosotros empezamos como a decir, vale, esta ha sido una vivencia, ha sido una experiencia de compartir, de relacionarnos y de escucharnos desde el cuerpo también, pero también mola que esto lo pueda llegar a más gente, ¿no? Entonces hicimos la revista de estas jornadas, que está por ahí en la Distrida de Adigin y de Bauma, y empezamos con la colección. Y transcribimos, ¿no?, todos los relatos. Transcribimos los relatos y la pasamos a las ponentes, hicimos ahí como ilustradores se sumaron, hicimos como ahí un racool de todo esto. Y intentamos hacer como una colección que de alguna manera también fuera colectiva a nivel interno, ¿no? O sea, nosotros desde Azadijin estamos teniendo ese contacto con las personas que forman parte de los libros a nivel de grupo, las autoras de los relatos de este libro, otro de Margrit Schiller, que es una que estuvo en la RAF, una alemana, como a nivel de cómo generamos el libro, ¿no? Desde las ideas a luego las correcciones y luego también pasando por el taller, que nosotros desde Bauma tenemos un taller imprenta, hacemos un poco encuadernación más o menos artesanal, otra parte más digital, y entonces de juntarnos ahí todos en el taller, charlando, ¿no? Fue como un proceso bastante guapo de vivirlo en grupo desde el principio hasta el fin, ¿no? Y bueno, ya igual luego entramos más en el libro en concreto, pero sí os quería comentar que la colección apostamos sobre todo por esto de la memoria autobiográfica, porque sí teníamos ganas de que, es verdad que hay muchas otras formas de narrarlo, hay muchos relatos de historia de los años 70, pero queríamos dar específicamente como ese espacio transfeminista de memoria autobiográfica para poder dar esa voz, ¿no? No sé si quieres añadir algo de eso. Bueno, ya era saliendo. ¿Este funciona? Sí. Y nada, y entonces en esas, después de la revista, pues ya estábamos trabajando en el libro de Rosela, que ahora Vale nos contará más cómo fue el encuentro y de qué trata el libro y demás, ¿no? Sí, yo no voy a hacer tanto spoiler del libro porque en realidad no soy la autora y es complicado presentar libro que han escrito otras personas. En particular, como un libro así, que es un libro muy autobiográfico. Este libro para nosotras es un poco lo que como a nosotras nos gusta contar las cosas. Es un libro que está escrito en primera persona, o sea, habla de la experiencia personal de una mujer normal que ha tomado decisiones extraordinarias, ¿no? Que se entrelaza con la vida y con las historias de 13 otras mujeres que todas fueron sus amigas. Fueron personas que ella se fue encontrando a lo largo de su recorrido de lucha, entonces alrededor de todos los años que ella estuvo militando, se fue encontrando con estas mujeres. Y todas eran personas que obviamente estaban metidas también en diferentes grupos y en proceso revolucionario, no solo en la Italia de los años 70, y entonces los grupos de lucha armada que estaban allí, sino que también ella pues estuvo viajando, obviamente siempre llevada por el hecho pues de una inquietud revolucionaria, ¿no? y estuvo viajando por diferentes lugares donde también conoció otras mujeres que como ella formaron parte de una época que hoy día quizá tenemos un poco idealizada, pero que ha sido importante también para nosotras porque ha marcado parte de nuestro camino histórico. Bueno, es raro, ¿no? Ser una persona de unos poco más de 20 añitos y ocuparse de una historia de los años 70, ¿no? Porque esta es una historia que aún está viva. O sea, nosotras no leemos esta historia simplemente con una cuestión de recuperar algo que ya fue y que ya no hay, sino es una manera de seguir un poco los pasos y la huella de nuestras compañeras que han venido un poquito antes que nosotras y simplemente para marcar un camino, para aprender de las experiencias que ellas estuvieron haciendo en su recorrido revolucionario, en su camino de lucha, para pillar inspiración y para proyectar algo hacia el futuro. Por ejemplo, no volver a repetir los errores, no volver a repetir, o simplemente no tener que empezar de cero en los razonamientos, como que para nosotras la historia es algo vivo. O sea, aquí no estamos contando historias que ya fueron, sino estamos contando cosas que, de personas que, bueno, que aún están aquí, que aún están luchando. Muchas de estas mujeres que nosotras hemos entrevistado y con las cuales nos hemos encontrado no han dejado de luchar. Muchas están metidas en proceso de barrio, están metidas en asamblea de barrio, otras están metidas en luchas antirracistas, otras aún están metidas en proceso feminista, porque luego, después de la lucha armada, ahora entraré un poco más en el contexto histórico. Muchas de estas mujeres han sido acogidas por el feminismo. Otras, tristemente, infelizmente, no aún han dejado de militar porque también no han tenido un entorno que ha podido acoger su experiencia, que en parte era traumática, también conectada con la represión, la cárcel y bueno, todo lo que conlleva pues tomar una decisión tan radical como decidir tomar las armas. Entonces no han tenido pues este entorno como para seguir militando y que han encontrado en el espacio de Mujeres Más Allá de las Armas un lugar a donde contar por primera vez su experiencia. Para nosotras todas estas cosas han sido súper, súper fuertes, ¿no? Y además es súper importante recalcar que nosotras lo hacemos a través de la relación. Esto no vamos a contar batallitas, no vamos a contar acciones como desde el morbo, como un poco que sabemos que se genera alrededor de la lucha armada, sino estamos hablando de personas y de personas que han tomado unas decisiones que estaban conectadas con su tiempo. Porque todo lo que estamos contando aquí no se puede contextualizar, no se puede tener presente como una decisión individual, sino que eran decisiones colectivas que se tomaban en un preciso momento histórico. Y allí voy a entrar un poco yo a contar qué estaba pasando en este momento histórico, cómo fueron posibles estas decisiones. ¿Por qué hago esto? Porque básicamente muchas veces cuando escuchamos estos relatos nos puede dar la sensación que aquí hoy en día no estamos haciendo nada. Ay, mira, ellas fueron muy valientes, fueron extraordinarias. Lo que estamos haciendo nosotras pues no es suficientemente radical, no es suficientemente fuerte. En realidad, las decisiones de esta persona son decisiones que son hijas de su tiempo y están contextualizadas en un contexto histórico a escala mundial. No es algo individual. Esto es un proceso colectivo, es un proceso revolucionario colectivo y hoy en día nosotras también tenemos proceso revolucionario colectivo situado al interno de nuestra geografía y de nuestro tiempo. En aquella época, estamos hablando de los años 60 del 1900, o sea, el mundo entero estaba viviendo una oleada muy fuerte de cambio histórico. O sea, durante una época, y esto sale muchísimo en las entrevistas que hacemos, la gente se pensaba que podía cambiar el mundo. Hoy en día, 30 años después nomás, o 40 años después, la gente piensa que no es posible hacer nada, pero hubo una época, y esto lo cuentan todas, ninguna excluida, una época en que la gente verdaderamente estaba teniendo la sensación que a través de su acción, a través de la organización, a través de la lucha, podían llegar a subvertir el estado de cosas, podían llegar a subvertir el imperialismo, podían llegar a subvertir el capitalismo, podían llegar a subvertir la forma de producción, así como se entiende, ¿no? como perteneciente a unos patrones, podían subvertir el racismo, podían subvertir la supremacía blanca, el colonialismo, o sea, podían subvertir la heterosexualidad. Estamos hablando que de una época a donde todas estas bases que son de la mentalidad blanca, cis, hetero, capitalista, patriarcal, estaban siendo cuestionadas. En el mundo occidental, por ejemplo, empezando, bueno, un poco por lo que, bueno, por el lugar donde nosotras más o menos nos contextualizamos a nivel geográfico, o sea, estaban pasando muchas cosas. En Europa, en el específico, lo que fueron los procesos revolucionarios en curso, bueno, según el país cambiaron mucho, pero eran procesos que partían sobre todo sobre la reapropiación del sistema productivo, entonces con la grandísima lucha obrera que hubieron, sobre las luchas sindicales, hubieron unos grupos feministas muy radicales, empezó a aparecer lo que era el feminismo separatista, bajaron a la calle muchísimas mujeres en aquella época en contra del aborto, en contra de la penalización del aborto o para tener el derecho al divorcio. Hubieron muchísimos estudiantes que bajaron a la calle, ocuparon barrios, hubieron grupos que a medida se fueron radicalizando, y ahora os voy contando cómo, que también es un proceso histórico aquello. En los Estados Unidos, por ejemplo, estaba pasando que hubieron grupos, estaba en estos años la guerra del Vietnam. Estaba muchísima gente que se estaba dando cuenta que el imperialismo de Estados Unidos estaba matando a muchísimas personas, estaban bajando a la calle muchísima gente, millones de personas, para hablar en contra de la guerra, para luchar en contra de la guerra de Vietnam, un Vietnam armado, un Vietnam que se autodefendía, un Vietnam que a través de la toma de las armas pudo también autodefenderse de la agresión imperialista. En aquellos años, los grupos de liberación negro estaban por primera vez hablando de colonialismo interno. Estaban señalando a la policía como el ejército interno que oprime parte de la población dentro de un mismo país. Hasta aquel entonces, antes de que las panteras negras desarrollaran estos conceptos, nadie hablaba mal de la policía. La policía era la protectora, el excelente que protegía a las personas dentro de un país, la que servía para la seguridad, para el bienestar. La Pantera Negra y el Movimiento de Liberación Negro de Estados Unidos fueron los primeros en problematizar y en visibilizar la policía como un ejército colonialista interno dentro del país, dispuesto a proteger una parte de la población y a oprimir otra. O sea, que se empezaron a desarrollar conceptos que hoy en día estamos usando, pero que no le muchas veces no le reconocemos de dónde nos vienen estos conceptos, ¿no? En aquel momento estaban también presentes en Estados Unidos un montón de procesos revolucionarios sobre base de liberación nacional, como por ejemplo el tema de Puerto Rico, que fue el movimiento de liberación nacional de Puerto Rico fue fortísimo y hubo una represión súper fuerte en la cárcel de Estados Unidos, en la cárcel especial para mujeres presas políticas. Había mujeres negras, había mujeres puertorriqueñas y había personas que habían colaborado con el Ejército de Liberación Negro. Estas eran las únicas 20 mujeres presas políticas en Estados Unidos. O sea, estamos hablando que es muy importante nombrar estas cosas. Había la lucha de los pueblos originarios. Y en aquellos años, no olvidemos, en el 69 hubo Stonewall, ¿no? La primera revuelta, digamos, reconocida, aunque hubieron otras antes, pero que histórica, que ha pasado a la historia para hacer la primera revuelta de personas gay, boyera, butch, travesti, en contra de la policía. En América del Sur, bueno, había un proceso revolucionario en curso potentísimo, allí también con la toma de tierra, con las guerrillas urbanas, con la reapropiación, pues, de las estructuras de poder. Estaba habiendo proceso de decolonización en Angola, estaba la Palestina, estaba la Algeria. O sea, estamos hablando de años a donde el internacionalismo era un concepto súper importante y ni siquiera había ordenadores ni teléfono, pero la peña de las Panteras Negras iba a entrenar en Algeria, pero la RAF iba a entrenar en Palestina, pero, o sea, estos movimientos estaban fuertemente entrelazados entre ellos y cuando pasaba una cosa en un lugar, contestaban en otra. Si en la cárcel mataban a personas de la RAF, contestaban en Estados Unidos poniendo una bomba en la sucursal de Mercedes-Benz en solidaridad con los compañeros asesinados en la cárcel, ¿no? Como toda esta lucha estaba fuertemente interconectada y estaban desarrolladas a escala mundial. Pero bueno, esto lo he hecho muy rápido para decir que esto no era un fenómeno que estaba pasando a una persona, a una mujer que de repente se le iba la olla y dice cómo esta, de repente decide tomar las armas. No, o sea, está contextualizado allí. El mundo era así en este momento. Bueno, más en el específico voy a bajar un poco en el contexto italiano, que era, bueno, un contexto particular, ¿no? El contexto de la lucha armada en Italia es un contexto muy interesante para las que hemos pasado un poco de año investigando sobre aquello. Una cosa que a mí me gusta destacar es que era un proceso de masas. A diferencia, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Donde las compañeras, por ejemplo, de la RAF o de la Rotezora o de la célula revolucionaria tomaron las armas al interno de pequeños grupos de afinidad en una sociedad básicamente pacificada, en Italia esto no fue así. En Italia esto empezó todo a través de movimientos de masa que llevaban a la calle a millones de personas. Llevó a la ocupación de fábrica, empezó todo con ocupaciones de fábrica, reapropiación del proceso productivo, ocupaciones de universidades, ocupaciones de barrios, a donde dentro no podía ni siquiera entrar la policía. Empezaron a darse cuenta, o sea, había también como un fuerte movimiento feminista, como os decía antes, el movimiento feminista italiano fue uno de los más fuertes de Europa, lo que pasa es que ha quedado poco rastro. También se generó el primer movimiento italiano transexual, con compañeras, sobre todo trabajadoras sexuales, que se juntaron. Ellas no participaron a la lucha armada. También no es una casualidad que es tan complicado encontrar disidencia sexual que participó a la lucha armada, porque los grupos de lucha armada básicamente eran todos marxista-leninista, stalinista, heterocentrado, y esto no lo olvidemos, que también muchas de las compañeras boyeras, las compañeras trans o las compañeras las maricas, pues han sido excluidos hasta de los procesos revolucionarios por ser heteronormado. Y entonces ellas se organizaban en otros espacios. ¿Qué más había en este momento? Pues había la Unión Soviética, ¿os acordamos de esta señora que pasaba unas armas, unos dineritos? O sea que todo estaba bastante como conectado y ciertas cosas también eran posibles insertadas en un cierto contexto histórico. En aquellos años en Italia se hablaba de la fantasía al poder. O sea, de repente la gente no es que quería solo reapropiarse del proceso productivo, no quería simplemente reapropiarse de la fábrica. En realidad, querían cambiarlo todo. Y esto era un lema muy típico, lo queremos todo. Querían destruir lo que era la moral burguesa, querían destruir lo que era la mentalidad católica que hay en Italia, el Papa y todos sus muertos y todas esas cosas. ¿Qué pasa? De repente la peña empieza a salir a la calle siempre más enfadada. ¿Os acordáis de estas imágenes clásicas con la, como de miles de personas en la calle, todo el mundo con la mano así, con las pistolas en la mano? Bueno, esto no fue algo que la gente hizo como en plan a la ligera. Hubo mucho miedo. O sea, en el 1969 hubo la bomba de Piazza Fontana. O sea, estamos hablando de terrorismo fascista y terrorismo de Estado. Porque mientras los compañeros se organizaban, también los fascistas se estaban organizando, apoyados por el Estado y por los servicios secretos. En Italia hubo un momento donde los dirigentes comunistas no durmieron en casa porque había miedo real de un golpe de Estado. La gente pensaba que iba a haber un golpe de Estado. Esto era una cosa tangible. Entrevistar a cualquier persona que haya estado en aquella época en Italia, esta cosa te la va a decir. Dice, nosotras pensamos que íbamos a morir. O sea, pensamos que de un día a otro hubiese habido un golpe militar y que nos mataban a todas. Y nosotras de repente empezamos a decir, nosotras que participábamos del grupo feminista, del grupo estudiantil, de la fábrica, de no sé qué, empezamos a decir, Peña, nos tenemos que organizar, porque aquí de un día para otro es que nos van a matar. O sea, mataron a muchísima gente con la bomba de Piazza Fontana intentando decir que habían sido los anarquistas. Sabemos perfectamente que ha habido anarquistas que han sido tirados de la ventana de la comisaría intentando que confesaran este maldito estrago, sabiendo que luego se confirmó que efectivamente había sido una bomba fascista. Porque una bomba fascista puede ser la única que se pone en medio de una plaza a matar a gente. Y bueno, en el 73 hubo el golpe de Estado en Chile y sabemos todas qué pasó allí. Una entera generación de activistas fue exterminada. Lo pasó en Argentina. En este mismo momento estaba diciendo, el Vietnam gana porque dispara. La Indochina gana porque dispara. O sea, todo esto no vino de la nada, ¿sabes? O sea, y de repente, pues muchas de estas personas que eran una peña normal, pues dijeron, vale, pues organicémonos. Y entonces empezaron a generar un montón de grupos. ¿Qué número estamos hablando? Estamos hablando de más de 200 grupos de lucha armada. Estamos hablando de grupos donde podía haber 1.500 personas. O sea, no eran pequeños números, no estamos hablando de 5 personas en un piso, como nos lo hacen ver dentro de la peli. Estamos hablando de que sabe ahí como en blanco, un poco chalá, de todo ahí blanco, que no ven el sol desde hace un montón de tiempo, ¿no? Estamos hablando de un proceso de masa. Y entonces, Rosella formó parte de este proceso y ella... Cuando dice, y es que ella cuando lo cuenta dice, es que yo no quiero ser considerada una persona extraordinaria, ¿sabes? Si yo hacía lo que hacían todas, sí, tomé las armas, como todas, y además hice menos de las demás, porque las detuvieron antes de poder hasta hacer una acción, que esta era una cosa muy típica. Nosotros ya llevamos 2 relatos publicados de personas que fueron detenidas cuando iban a hacer una acción, y luego se pasaba un montón de años de cárcel, o sea que esto no es muy heroico a veces, como... Es que la cosa bonita de la historiografía feminista es que nosotras no tenemos heroínas sin mancha, sin miedo. Tenemos gente normal que va haciendo cosas y a veces le sale fatal y un poco patoso, ¿no? Y esto es lo bonito porque nos inspira y nos hace pensar que de alguna forma, o sea, hubiésemos podido ser nosotras simplemente naciendo en otra época y que es un proceso complejo. Y son procesos donde están como muchas relaciones de por medio. O sea, estas personas decidieron de irse de su casa y no volver a ver a su madre. Y no volver a ver a su hermana. Y no hacerse una carrera. Muchas de estas mujeres hoy en día están muy precarias. O sea, muchas de estas mujeres hoy en día no tienen ni un poco de pasta. Porque, claro, mientras las otras se hacían una carrera, ellas estaban en la cárcel. Y ahora, hoy en día están muy pobres, ¿sabes? Y entonces, bueno, Rosella decía que ella no hubiese podido contar, ella hizo toda una serie de entrevistas 30 años después, y dice que ella nunca hubiese podido contar estas entrevistas, publicarlas, sin poner algo de ella misma dentro de estos relatos. Y entonces en el libro, como están varios años, ¿no? Empieza desde el 76, si no me equivoco. Sí, ¿no? Y ella va contando qué estaba haciendo ella en el 76 y luego una entrevista a una compañera y luego el 77, qué estaba haciendo ella en el 77, otra entrevista a otra compañera, y son compañeras que son amigas desde toda la vida. Lo que pasa es que ella las entrevista 30 años después hablando de aquel proceso, que en Italia fue un proceso, bueno, que la peña que no sea aquí sea italiana, bueno, sí lo sé, para nosotras ha sido la memoria de un fracaso, de una derrota, ¿vale? O sea, el movimiento revolucionario italiano fue derrotado, fue derrotado militarmente, pero fue derrotado también políticamente. Hay ciertos temas que en Italia son muy tabú, y no sé si aquí hay personas que son friki de la lucha armada en Italia en los años 70. ¿Alguna habrá? El otro día salieron dos personas, yo pensaba que no había ninguna. Pero en Italia es imposible que en el encuentro del libro anarquista se hable de disociación. ¿Sabéis qué es la disociación? Fue un proceso en base al cual cuando, a ver, miles y miles de personas estaban en la calle luchando. Luego, estas miles de personas fueron llevadas a la cárcel. ¿Qué pasa? Montón de peña revolucionaria en la cárcel, miles de personas presas. Las cárceles empezaron a calentar, ¿no? Las ponían todas juntas, además todas en los mismos módulos. Lucha anticarcelaria a tope, organización en la cárcel, no sé qué. Y claro, era un momento a donde aún quizá la gente, si se hubiese organizado, podía tener la posibilidad de tener aún un pulso con el Estado para no acabar tan la puta mierda. Pero no, claro. Hubieron unas personas, unos grupos, que decidieron no chivarse, porque esto no lo hemos arrepentido, ¿vale? No vamos a hablar de los arrepentidos, que estas son las asco de la gente. Vamos a hablar de los disociados, que eran gente que no es que se chivaron de sus compañeros, ni siquiera tuvieron que decir, vale, sí, yo hice esto. Simplemente tuvieron que declarar lo siguiente: me equivoqué. Nunca tuve que tomar las armas. Esta fue un error. Con esta simple declaración, esta gente tuvo descuento de hace más de 30 años. O sea, hasta 20 años de descuento de pena carcelaria. Simplemente por renegar de una época histórica. Simplemente por renegar del derecho de la autodefensa. Mientras otros grupos no hicieron esto... O sea, Prima Línea fue el grupo que propuso el tema de la disociación. Brigate Rosse, NAP, un montón de otros grupos de lucha armada que hubieron en ese momento. No hicieron esto. Y se comieron hasta 30 años de cárcel sin ningún tipo de descuento, sin ningún tipo de privilegio, sin poderse haber un vis-a-vis con su compañero de fuera, sin poder tener la posibilidad de ver a su madre. O sea, gente que se comieron 30 años de cárcel, pero limpio, o sea, hostia limpia. Y gente que después de 7 años salieron simplemente por declarar que se habían equivocado. Pues en este libro sale la primera entrevista profunda a Susana Ronconi de Prima Línea, que cuenta cómo fue desde Prima Línea el proceso de la disociación. ¿Cuáles fueron los razonamientos internos en Prima Línea que le llevaron a disociarse? O sea, es algo que para historiadores es potentísimo, ¿no? Y bueno, a mí me ha gustado mucho leerlo, porque claro, yo soy italiana y de repente cada vez que preguntaba sobre la disociación me decían, no traidores. Pero de repente te lo vienes a leer y, a ver, yo no lo comparto, pero entiendo que ellas estaban razonando a través de un razonamiento como si fuese un proceso de paz, como lo que ha hecho aquí, o como ha hecho otra gente en la FARC en Colombia, o como, yo qué sé, era lo que sería un proceso de paz. Lo que pasa es que no fue un proceso de paz consensuado, no había solo un grupo, sino que había cientos de grupos y obviamente no se pusieron de acuerdo, pero ellos solo empezaron lo que ellos llamaban un proceso de paz. En fin, y en este libro conviven dentro de la misma página, que yo no me lo puedo ni imaginar, cómo pueden estar dentro de la misma página, Susana Ronconi de Prima Línea y Nadia Ponti de Le Brigate Rosse, que es una persona que se ha comido 24 años de cárcel, limpísimo, sin ningún tipo de descuento, están en el mismo libro. O sea, el único sitio donde podían convivir en esta página, porque si estas dos se ven, se pillan por el pelo. O sea, tremendo. O sea, y esta también es la belleza de la historiografía feminista, ¿sabes? O sea, 30 años después esta gente te viene a contar los razonamientos políticos que ha hecho. Y este libro solo se podía escribir hoy, porque este libro hace 30 años no se hubiese podido hacer. Y por seguridad... Y porque no habían tenido el tiempo de realizar y de reaccionar verdaderamente sobre lo que había sido el proceso revolucionario en curso. y porque había aún muchos traumas y porque aún estaban en la cárcel. O sea, este libro es un libro feminista, así en las palabras de la autora. Es un libro feminista no porque las mujeres que hayan participado de este proceso revolucionario en los años 70 fuesen todas necesariamente feministas, sino porque, en palabras de la autora, que me encanta, ¿cómo era? La conciencia colectiva a veces es más fuerte que la inconsciencia individual, ¿no? Pero eso era del prólogo, ¿no? Esto era del prólogo, ah, verdad. Palabras nuestras. Pero ella dice que para ella, bueno, ella luego le acogió el feminismo, ¿no? Ella cuando salió de la cárcel y vio el movimiento tan desmantelado, ¿quién estaba allí? Pues la feminista, ¿no? Y ha sido, no sé, es un privilegio un poco poder llegar a hablar con todas estas mujeres o leer el libro, porque es como meter la oreja en conversaciones íntimas entre personas que se conocen desde hace más de 30 años y que han formado parte de una época histórica muy interesante del siglo pasado, ¿no? Y bueno, o sea, para nosotras todas estas mujeres son una inspiración, pero son sobre todo unas compañeras, o sea, no han dejado de luchar. Y la cosa guapa, porque claro, yo soy una friki y me he leído durante todos estos años muchos libros sobre los procesos revolucionarios armados. Lo que pasa es que, ya como explicará después la compañera, los libros contados por las mujeres o por personas género disidente son muy diferentes de los libros que escriben los hombres. No son libros como en plan donde te presentan héroes que en ningún momento tenían duda, que iban por lo suyo, no sé qué. Son libros muy matizados, son libros donde aparecen muchas contradicciones, son libros donde aparecen los miedos, son libros donde aparecen hasta como en plan, mierda, esto lo hice muy mal. O sea, joder, qué horror, ¿sabes? O sea, es que tampoco tenemos que tener miedo a los errores que se ha hecho en el pasado, tampoco tenemos que tener miedo a decir que esta fue una cagada. O sea, cuando Susana Ronconi, en su cuento, dice que tuvieron un momento, bueno, todo esto escaló muchísimo, ¿vale? Y a un cierto momento hubieron dos cosas que a ella le traumaron muchísimo. Una de estas fue que entraron en una escuela, como que había muchísimos compañeros que habían sido detenidos, les estaban matando, ¿vale? Querían hacer una acción de venganza y entonces se le ocurrió la brillante idea de entrar en una escuela pija de católicos, no sé qué. Bueno, esta es una historia muy fea, es que es muy fea, pero es que también forma parte de nuestra historia. De poner toda una serie de hijos de pijo y de dispararle en la rodilla. Esta fue una acción casi fascista, ¿sabes? O sea, fascista, yo quiero decir, que fue una mierda. Y ella hoy en día cuenta esta cosa y dice, ¡qué cagada hicimos! ¡Qué cagada hicimos! Pero claro, te lo cuenta. Y en la historiografía contada por los tíos, todas estas cosas nos salen, ¿no? Porque todo fue fantástico y nosotros lo hicimos genial. Es como, no, tío, o sea, es como también la cagamos, ¿sabes? Y no hay que tener miedo también a contar todas estas cosas. No hay que mitificar las armas, no hay que mitificar como si la única manera de verdaderamente ser radical es tomar esta forma de lucha que son muy virilizadas. No hay que mitificar la acción militar, no hay que quitar valor a todas las luchas radicales que se siguen haciendo también desde otros lugares. No sé, sobre esto como también el tema de las compañeras indígenas que nos lo han enseñado. O sea, no siempre tienes el poder en un territorio de ser tú la que toma las armas, ¿sabes? A veces la no violencia puede ser la cosa más radical que puedes hacer, o sea. Y para nosotras este proceso de organizar estas jornadas llamando a estas personas a esconder nuestro proceso relacionado con la toma de las armas también nos ha llevado a este razonamiento. Todo el mundo puede tomar las armas, no todo el mundo puede llevar adelante un proceso revolucionario. Y allí, bueno, me gustaría entrar un poco con la compañera. Sí, nosotras desde que empezamos esto de las jornadas nos dábamos cuenta, bueno, ya es algo que venía de antes, ¿no? Pero de que este hacer memoria también nos hacía como construirnos como una identidad, un relato, ¿no? Un hilo desde el pasado y hacia el futuro, ¿no? Y poder como profundizar desde la historiografía transfeminista en esa memoria nos hacía matizar esos aprendizajes, ¿no? No sé cómo contar. O sea, como en eso que decías, ¿no? De que esto sale en el prólogo, ¿no? Lo de no es una experiencia política la que hace la conciencia, sino como la multiplicidad de conciencias hace ese, como que desde la conciencia colectiva se supere la conciencia del individuo, ¿no? Y se vaya escribiendo el relato político histórico, ¿no? También, bueno, no sé, voy diciendo cosas que quería contar, pero desde que empezamos a trabajar ahí vimos que era muy importante la doble invisibilización, ¿no? Por una parte, es verdad, ha habido una invisibilización ha habido una historia de los vencidos, sabemos todos, ¿no? Y luego ha habido una tarea muy importante de recuperar la memoria histórica revolucionaria. Pero dentro de eso, me acuerdo que una presentación que vino Irene Cardona en el Sola Corona a presentar el libro de Dones als Grups Autònoms, ¿no? Con de repente era como, su ejercicio fue muy guapo también, ¿no? De hay muchos libros de los grupos autónomos de los 70 y me ha costado mucho encontrar mujeres que quisieran contar su vivencia y estaban ahí, ¿no? Y no siempre como compañeras o no sé qué, ¿no? Entonces, allí en ese tiempo, y que ya son, pues desde el 2019, vamos por la tercera jornada y como vamos entrando, ¿no? Pues sí vemos que hay unas dificultades, y unas dificultades de encontrarlas, a veces porque nadie les ha preguntado, es verdad, pero a veces también hay un algo de no querer ponerse en el espacio público, ¿no? Que por eso también dijimos, venga, vamos a hacerlo en la plaza esta vez, porque también había una parte de ese ejercicio, ¿no? Y también tienen mucho en común a veces el discurso de si no vamos juntas yo no lo quiero contar, ¿no? Como fue una vivencia de grupo, yo qué voy a contar mi pedrada, ¿no? O también a veces el rollo de no querer ponerse por delante de otra compa también ha pasado mucho, ¿no? Me acuerdo una mujer de la FAC de Cataluña que después de escuchar a otra compa de Euskal Herria me decía, es que ves, ella sí que se arriesgó, yo es que no sé qué, ¿no? Como en plan, como esa dificultad de que las hemos tenido que convencer para hablar, ¿no? Porque se situaban desde allí, pues es una característica a nivel de las piedras que nos hemos ido encontrando, ¿no? Pero luego sí que cuando lo hemos conseguido hemos visto que había como matices distintos una vez eso pasaba, ¿no? Que por un lado era eso que contaba Valen, del espacio a las dudas, el espacio a contar los procesos emocionales que vivían, o como todo ese dilemas o así, que es ahí también donde nosotros tenemos aprendizajes compartidos, ¿no? Porque también son contradicciones, dudas, dificultades que tenemos como personas que se intentan organizar y que tienen como unas ganas de luchar fuertes, ¿no? Y otra característica muy común sí que era el que siempre nos hablaban desde un lugar de mucha convicción, como en la idea, ¿no? De sí, yo estaba encerrada, pero gracias a esos valores, esas ideas, como que sostenía, ¿no? O así. Y que también desde ese era esa complejidad desde un sitio humilde, que era algo que tú también has comentado, pero que nos pasa mucho en las jornadas, de intentar como no salir de ahí con la parálisis de wow, ¿no? Y qué mierda somos, sino con que esa humildad desde donde nos cuentan nos anima, nos motiva, ¿no? No, nos hace seguir. Eso. Y nada, yo suelo comentar que dentro de ese proceso también vemos que tiene mucho sentido el saber de dónde venimos, no solo a nivel represivo, ¿no? Que también es importante, porque no mucho tiempo, al menos mi sensación personal, hemos estado ahí recordando o haciendo memoria histórica, más guerra civil, tal, ¿no? Pero como ese periodo y esa represión tan fuerte también creo que marca mucho políticamente dónde estamos, sino también eso que contaba Valen de esa fuerza del haberlo creído posible en un momento que no hace ni tanto, ¿no? Como no es algo tan marciano. Y a nivel también específicamente de la historiografía transfeminista, nos reafirmamos en, como en la importancia de ese tomar el espacio, salir de la esfera privada, ¿no? Con las historias, poder contarlas, poder compartirlas y poder avanzar. Y superar como el individualismo, intentar caminar un poco hacia este creernos el compromiso colectivo y la lucha que tenemos, ¿no? Como un poco, esos son los aprendizajes ahí, por mencionar algo de lo que hemos ido viviendo con eso, ¿no? Después también hay una parte que en la charla del viernes salió más, es que es raro porque al haberla hecho dos veces hay cosas que no sé si las hemos contado, ¿no? ¿No? Yeah. Pero como que sí que algunas nos preguntaban, ¿no? También de cómo hacemos para encontrarnos, ¿no? En plan, hay esa fractura generacional y hay espacios a veces que sí, pero aquí, o no sé. Pero también nosotras lo que hemos vivido con ellas mucho es que no es que necesitemos compartir colectivo o espacio de lucha concreto, sino con cuidarlas, estar conectadas con conversaciones, que se viene, pues yo te monto una charla, que tú no sé qué, y puedes contar tu historia y con estar tejiendo amistad al final, ¿no? Porque desde esa amistad también salen a veces diálogos de las dudas o de las flaquezas o no sé cómo decir. Sí, ¿quieres añadir algo tú? Bueno, no sé, a ver si salen preguntas y a partir de ahí puedes desarrollar un poco esta parte más, no sé. Igual no hemos contado cuáles son las mujeres que salen en el libro, ¿no? Cierto. Pues en este libro pues salen 13 mujeres, que eran todas amigas de Rosella, sale, a ver si leo un nombre y lo voy diciendo tal. Sale Enza Sicardi, que era una anarquista, Petra Krause, que era una internacionalista, Susana Ronconi de Prima Línea, ahí la amiga, muy interesante. Sale Marisa, que es un seudónimo, pero era una mujer que formó parte del FRAP de aquí, del Estado español, ¿no? Nadia Ponti, que era la de Le Brigate Rosse. Varias compañeras de Italia, así que participaron en varios grupos de lucha armada italiana. Pues luego también hubo una mujer que estaba en Albania durante la época de Enver Hoxha, no sé si le he pronunciado bien, compañera de Nicaragua, otra compañera del Kurdistán. O sea que es como un poco un recorrido a través de varios diferentes procesos revolucionarios armados a donde Rosella misma formó parte, y es que estas eran sus amigas, ¿no? Y por esto es muy guay, porque, claro, de verdad, se cuenta la verdad, ¿no? No se cuenta, no es una entrevista dada a una que está haciendo un trabajo de final de grado, ¿sabes? No sé si quieres, si tienes alguna pregunta o querés, alguien quiere comentar algo así, si no, yo por mí ya está. No, o sea, en realidad nosotras, dentro del objetivo político de nuestro colectivo está el tema de promocionar, fomentar el generar espacio no mixto para mujeres cis, boyeras, trans, identidades no binarias. Pero no es, bueno, no es por una cuestión de seguridad, nosotras no es que nos sentimos inseguras. Es más una cuestión de generar espacio a donde se genera otro tipo de energía y otro tipo de genealogía también. La forma de contar que tenemos dentro de determinados espacios es muy diferente. Y seguro que aquí muchos han ido, por ejemplo, a la clásica charla de Jean-Marc Cruyan o de alguno, ¿sabe? Todos estos que han salido de Acción Directa, que han salido de esto, del otro, de la, ¿cómo se llama? Bueno, todos estos grandes revolucionarios, que a veces se me olvida el nombre. Y claro, o sea, ¿Cómo era en esta charla? Pues batallita tras batallita. ¡Hala, tío! ¿Y este día cómo fue esto? ¿Qué pusiste esta bomba? Que no sé qué, que no sé cuánto. Es como, o sea, esta cosa en nuestros espacios no pasa. La pregunta a nosotras son como, vale, ¿y cómo pudiste tú decidir de dejar, decidir que no ibas a volver a ver a tu familia durante 30 años para ponerte en este proceso revolucionario? ¿Y cómo llegaste a un proceso revolucionario? O sea, antes de que el grupo se volviera un grupo armado, ¿qué hicisteis? Y por ejemplo, lo que cuenta la compañera, ¿no? De que comentaba una compañera del Salvador. O sea, la parte más interesante de su relato no era cuando ya estaba formado el frente, sino cuando iban, que eran cinco, aldea por aldea de campesinos, a intentar convencer a la gente de los pueblitos, que estaban todos separados entre ellos, de que era necesaria una revolución y era necesario tomar las tierras. Estuvieron años comiéndole la cabeza, ¿sabes? Cuando luego llegamos al proceso armado, esto ya, o sea, habían hecho un trabajo de base, y esto es lo que nos vienen a contar las compañeras. Y los compañeros siempre cuentan como unas cosas que parece que, no sé, eran, no sé, héroes. También en... O sea, aparte de que es un objetivo y una práctica política que nosotras apostamos, sí que es verdad que en las primeras jornadas también era una demanda de las relatoras, ¿no? Como un requisito que también ellas nos pedían, sobre todo la mujer kurda, ¿no? ¿De acuerdo? Y no sé si la de España también, como preguntaban, ¿no? Y nosotros también le hemos publicado el libro a Margrit Schiller de la RAF, que estuve en la RAF y luego se comió no sé cuántos años de Tottertracht, que era una cárcel con un régimen especial que empezaron a experimentar con los presos políticos en los años 70, que era un régimen de aislamiento sensorial tremendo. Y entonces, claro, Margrit escribió este libro, de verdad, o sea, este libro es súper interesante porque habla por parte de una persona muy humilde que se radicaliza muy rápidamente. En unos años donde ella era una estudiante, de repente se radicaliza, no sé qué, y va y acaba en la cárcel sin ni siquiera haber hecho una acción y se come... ¿Cuántos años se comió Margrit? No me acuerdo un montón, pero y dos exilios después, ¿no? Claro, no sé, ¿cuántos años de Tottertracht más no, dos exilios? O sea, y claro, ella escribe todo este libro desde la humildad total, ¿sabes? A donde se o sea, huelgas de hambre con luego alimentación forzada, tortura, mataron a sus amigos en la cárcel. O sea, como una historia súper fuerte. Ella publica este libro donde lo cuenta desde ella misma y compañeros alemanes, ella luego lo contó, leyeron el libro y dijeron, ya, no me ha gustado el libro, un poco qué mierda de libro, ¿no? Claro, porque como que está contado desde lo personal y está contado desde la vivencia y que la persona que sale, la personalidad que sale de allí no es en plan una máquina, sino una persona con un montón de contradicciones y que a lo mejor pues nos pone delante a alguien que bueno, que pringó bastante, va, pringó. Entonces, claro, le han echado para atrás este libro. ¿Y dónde se ha valorado este libro? Pues de los espacios feministas, ¿no? Pues los libros los tenéis ahí en la distri de Bauma de Sadigin, y el de la Margrit también. Este que lo hemos publicado en catalán y en castellano. Y las revistas. Vale. Pues ya está. Muchas gracias. La sangre de Aisa. Resbala la sangre entre tus piernas. Lentamente empapa la tierra que fértil promete sus brotes. Ni el abrigo de los helechos pudo hacerte más liviana la noche. Menos, Camí, cariño. No llores, cariño. Perdonar, ¿eh? Que no se puede evitar. Es difícil, pero bueno. Sí, encima este poema que habla de la menstruación, ¿sabes? Bueno, digo, no sé por qué hago asociaciones entre menstruar y criar. Bueno, no sé. Voy. Resbala la sangre entre tus piernas. Lentamente empapa la tierra que fértil promete sus brotes. Ni el abrigo de los helechos pudo hacerte más liviana la noche, menos helada la mañana. Rojo ha crecido el musgo, asaeteado por las estrellas del dolor. Pero ya sabías del menstruo cuando la luna nueva injertó su oscuridad en todas las ramas secas de tu adolescencia. Resbala la sangre y es un rocío espeso, corballa en los chorros que se filtran por los cortados en el que terminan las laderas. aún somnolienta en el mediodía, paseas entre unos tilos bebiendo de sus copas, sus dedales de sangre. Agotada, en un claro te recuestas y sueñas, con el coágulo azulado del mundo, girando en la clorofila amniótica de tu útero.